Bien, vamos a hablar ahora con don Winston Guamán, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios No Docentes del Perú, porque el próximo 25 de octubre, o sea, ya, ahorita, hoy, mañana, en horas, ellos se suman a la huelga de los catedráticos que quieren que la homologación se cumpla, porque la homologación ya va a cumplir, creo, las bodas de plata de sudación como ley en los 80 y tantos, ¿no? 83, Dios mío, qué rico país. 24 años de incumplimiento sistemático de una ley. ¿Qué tipo de huelga es la que van ustedes a hacer? ¿Es una huelga indefinida? ¿Es una huelga de 24 horas? ¿Es una huelga solidaria o es una huelga que también plantea su propio pliego de reclamos y reivindicaciones? Señor César, yo quiero expresar en primer lugar mi saludo y mi agradecimiento profundo por esta oportunidad. Para mí realmente es un privilegio ser entrevistado por usted el día de hoy como trabajador administrativo de la universidad. Es mi opinión y de los muchísimos trabajadores en la universidad que usted es parte de esa reserva moral del periodismo en el país. Por eso ese privilegio para mí le agradezco muchísimo. No, la huelga nuestra estuvo planteada desde antes del mes de junio. Cuando se inicia el diálogo con nosotros, es decir, la presidencia del Consejo de Ministros ordena que la Oficina de Prevención, de Análisis y Prevención de Conflictos de la PCM, creada por él, nos recibiera, nosotros ya no fuimos a la medida en la primera etapa de la huelga de los compañeros docentes. Quiero decir aquí que ellos tienen su pliego y nosotros también. La universidad solamente fue atendida, desde nuestra modesta opinión, muy relativa y parcialmente en el año 2003, incluso en el gobierno de Toledo, porque los docentes, los estudiantes y los trabajadores, como usted recordará, señor César, es un hombre que siempre ha estado en el momento, la noticia que ayuda al desarrollo del país o que entrampa en algún momento, los trabajadores, estudiantes y docentes tomamos el Congreso. Miles de trabajadores, docentes y estudiantes nos metimos al Congreso. Y ahí fue atendida la universidad solamente con 90 millones. Usted recordará con los dineros de FEDADOY. 40 millones para lo que significaba un incremento para los docentes, que significó esa vez 120 soles. Y para nosotros 100 soles. De ahí para adelante solamente hemos recibido un incremento de los trabajadores de 50 soles. Y hasta ahora nosotros hemos venido diciendo al Ministerio de Economía, a la PCM, que es momento que nos tengan que atender. Por eso es que presentamos un pliego que incluso lo hemos reducido a 4 puntos, de lo que siempre es una veintena de puntos, pero ahora nosotros hemos dicho, vamos reduciendo a lo mínimo para que no se nos pueda decir mañana que estamos pidiendo lo imposible en este país. ¿Y qué es lo mínimo? Para nosotros, si quiero un incremento de 200 soles, poder equiparar en algo lo que significa nuestro desbalance con la canasta familiar. Y créanos que los sueldos que nosotros percibimos, para que usted tenga una idea, y yo sé que usted maneja este tema muy bien, señor Gildron, un funcionario del más alto nivel, en nuestro caso, en la tarea administrativa, no pasa de los 1.300 soles. Un chofer en el Ministerio de Economía gana 3.000. Una secretaria en SUNA gana 3.500. 1.300 como básico. Total. Total. Ese es nuestro sueldo total. ¿Ingreso total? Total. ¿Cuánto gana usted? Yo gano 900 soles. Esa es mi realidad. ¿Y cuál es su cargo? Técnico administrativo 3. Por eso le digo, el más alto directivo no ¿Cuántos pasa. ¿Cuántos años trabaja en la universidad? Yo tengo 31 años, señor César Gil. 31 años. Así es. Entonces, el otro segundo... ¿Cuál es el núcleo duro de sus planteamientos? ¿Qué es lo mínimo que ustedes aceptarían? Nosotros hemos los dicho... 200 soles. Así es. ¿Y algo más? Ahí acaban. Ahí acaba el pliego. No. Nosotros tenemos ahí... tres aspectos más que queremos señalar. Uno es el derecho que los trabajadores administrativos tenemos también porque la ley nos asiste, y usted lo ha dicho aquí, las leyes no se cumplen, pues. Nosotros tenemos el derecho a que los trabajadores que después de 3 años o más ya están en planilla, han concursado y han ingresado a esa planilla, y están ejecutando una plaza vacante debidamente presupuestada, es decir, ahí no hay ni un solo gasto para el Tesoro Público, ya deben pasar al estatus de nombramiento. Así eran nombrados. Eso no se hace en la universidad todavía. Seguimos en ese drama de que hay trabajadores que tienen 3, 4, 5, 7 años y mucho más. En régimen de contrato. En régimen de contrato, en planilla. Cuando ya han cumplido con la misma norma que nos rige a los empleados públicos, el decreto legislativo 276, que claro, ahora lo quieren modificar también, y ni siquiera para bien, sino para mal. Y entonces ahí pedimos que se nombren a los trabajadores. Ya no hay argumento de que la ley de presupuesto esté señalando ahora totalmente prohibido. Y ese es el drama de todos los años. La ley de presupuesto prácticamente hace que el decreto legislativo 236 quede embalsado y no se aplique. Porque el nombre de la austeridad prohíbe todos los nombramientos. Pero si la austeridad fuera para todos, el señor César, yo creo que todos naturalmente nos haríamos a la idea de que hay que sacrificar, no todos. Así pero es. Cuando en la misma norma de presupuesto nosotros vimos que solamente el sacrificio es para unos, para otros no. Hoy, por ejemplo, la ley de presupuesto está clarísimo. Se ha apoyado y se está privilegiando a lo que nosotros señalamos el aparato represivo en el país. A la fuerza policial se les aumenta. Al ejército se le aumenta. Al personal civil que trabaje ahí, que trabaje en las fuerzas armadas y policiales, también se les incrementa. A los gobernadores provinciales, departamentales, se les aumenta. 600, 300. Al personal civil se le aumenta. Al personal del Ministerio Público, del Poder Judicial, del INPE, a todos ellos se les incrementa. Aquí está el proyecto. Usted lo conoce, señor César. Y a nosotros no. Y a nosotros se nos engaña diciéndonos que en marzo va a haber un bono de crecimiento económico. Pero que para nosotros realmente es una burla total. Porque nosotros más o menos, con todas nuestras limitaciones que podamos tener, nos damos cuenta cómo va el crecimiento económico en el país. A pesar que se dice que es la bonanza contemporánea más alta, de más alto crecimiento, etcétera. Pero acá se dice que ese bono que en enero tal vez entreguen al personal de la 236 y nosotros, los trabajadores de los ministerios... ¿Y cuándo será? No dice nada. Aquí dice que se hará ese bono en la medida que sobrepasemos el 7% del crecimiento económico. Y a todo el mundo se había ilusionado que en marzo íbamos a recibir el incremento. Imagínense, tremenda burla. Lo está llamando Carranza, creo. De repente. Ojalá. Ojalá. Y finalmente... El MEF además es un bastión de ese tipo de medidas, ¿no? Con el MEF no se puede dialogar. Cuando se trata de los trabajadores, el Ministerio de Economía y Finanzas está blindado. Así es. Cuando se trata de favorecer a las mineras, en cambio, o a las grandes corporaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas está abierto a todos los diálogos y a todas las revisiones. La gran pregunta nuestra, señor César, es ¿quién dirige el país? ¿El señor Carranza? ¿El presidente de la República? ¿O el señor Jorge del Castillo? ¿Quién? ¿Usted no ha oído de la globalización, señor? Sí, hasta lo poco que conozco, señor César. Ya no hay presidentes. Ya no hay presidentes. En realidad ya no hay presidentes. Ya no hay fronteras. Ya no hay aduanas. Ya no hay aranceles. Ese es, digamos, un punto de vista, ¿no? Un punto de vista que algunos consideran que es... Además, imprescindible para la modernidad y el progreso y el desarrollo del libre comercio. Pero, finalmente, las ataduras de los mandatarios son de tal naturaleza que es muy difícil hablar ahora de los estados-nación y de las soberanías, ¿no? Ya casi no hay soberanía en este momento para muchos países. Y el Perú ha elegido ese camino. El problema es que... El pato lo están pagando otra vez los trabajadores, como siempre. Así es, ¿no? Porque... Acabo de escuchar a Daniela Gugataz hablando justamente del trabajo en las MIPES, el trabajo en las pymes, el trabajo en las pequeñas y medianas empresas, en donde se paga un promedio de 450 soles por 12 horas diarias de trabajo. 350 soles ganamos en la universidad, trabajadores en esa condición, o sea, los llamados servicios no personales, sin derecho a seguro, sin derecho a vacaciones, no hay las 8 horas, todos trabajan sonrientes, señor César, las 12 horas, y si el jefe nos dice hay que quedarse 2 horitas más, nos quedamos, porque al contrario, al día siguiente estamos sin trabajo. Esa es la realidad, y aquí se dijo en la campaña electoral, maldita service, hay que acabar con la service. Esos servicios no personales deben terminar. La service más grande del país, que es el Estado, tiene que terminar. Eso está escrito. Eso nos dijo el presidente. Para que nuevamente embauque los votos de todos los peruanos. ¿Usted votó por él? No, felizmente. Eso es esa. ¿Así que no está arrepentido? No, felizmente que no. Bueno. Muy bien, hemos estado con don Winston Guamán, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios No Docentes del Perú, que justamente hoy dará, ¿no?, una conferencia de prensa a las 12 del día, si no me equivoco. Sí, yo quiero solamente rogarle un minutito, señor César. Por supuesto. Anunciar que mañana, en una cuestión inédita para nosotros, vamos a iniciar nuestra huelga indefinida en el frontis de la ciudad universitaria de la Universidad Católica, que persiste en ese maltrato también a los trabajadores, y que el año pasado, y los trabajadores están eternamente agradecidos a usted, señor Hildebrand, porque el pleo pasado de este sindicato, muchísimo usted ayudó para que se resuelva, en una entrevista que también usted propició a los trabajadores de la Universidad Católica. Ahí vamos a iniciar la huelga a los trabajadores, juntos, universidades privadas y nacionales, mañana. El día... Es indefinida la huelga. Es indefinida. El día de mañana a las 5 de la tarde, felizmente, y a raíz de esa actitud que... Ya no alcanzamos a comprender cómo es que al docente universitario, o sea, al que los forma los profesionales en el país aquí, se le agarraba palos el 16, sin ningún miramiento. Nosotros decimos más, nosotros nos matarán, pues. Si al docente universitario, al presidente de la FENDU, lo han roto la cabeza a palos. Por eso es que felizmente mañana, también a las 5 de la tarde, continuamos la sesión que ayer se ha instalado después de 2 años, más o menos, entre los dirigentes de docentes, los dirigentes de los estudiantes, y mañana avanzamos a aprobar una plataforma mínima en la que nos proponemos a partir de mañana juntos ahora enfrentar la actitud autoritaria del régimen de querer desarticular la huelga, de querer tratar, como está acostumbrado a tratar, parece, a todos los gremios, a despedir a miles y miles de trabajadores. Este año es el año en que se registra el más alto índice de despidos en diferentes sectores. En la Universidad de Lima nos quieren despedir al secretario general de las universidades privadas del país, el señor César Salas Ramos, solamente por el delito de ser dirigente. Entonces, esto no puede suceder, o no puede seguir pasando. Tal vez no logremos lo que queremos, pero nos interesa cuando menos que esta actitud de autoritarismo, de dar decretos legislativos, 11 decretos legislativos que está penalizando. Yo mañana estoy condenado que si tomo local, señor Hildebrand, me pueden meter 25 años a la cárcel. Así es. Porque eso está sucediendo. Para eso se hizo el decreto. No podemos eso seguir soportando. Entonces, felizmente hemos entendido eso. Estudiantes, docentes y administrativos, que estábamos separados. Lo decimos con hidalguía aquí. 2 años hemos marchado separados. Bueno, la pena los ha hecho unirse. Así las es. Penurias. Y mañana estamos uniéndonos para poder ver cómo realmente hacemos entender al régimen. O sea que el doctor García también une al país, como dice la señora Valenzuela, pero para la lucha. ¿No? Así es, señor. Es un gran factor de unificación, pero para la lucha. Y para no aceptar el trato miserable que el Ministerio de Economía y Finanzas dispensa a la clase trabajadora en el Perú. Porque esa es la verdad. La clase trabajadora no vale nada en el milagro económico peruano. Parece que no existieran los trabajadores. El milagro económico, ¿quiénes lo hacen? Las grandes mineras, las grandes inversiones, los capitalistas canadienses, chilenos, australianos, norteamericanos. ¿Los trabajadores? No, esos no. Esos son decorado, eso es, digamos, el personal extra de los estudios Churubusco. Nada más. El personal extra de Televisa. Esos son los trabajadores. Esos cobran por bono o por bolo, como dicen en Panamericana Televisión. O sea, no cobran. Regresamos dentro de un minuto, ya no para hablar de política, sino para tener un paréntesis de paz. Gracias, señor.